se siente estar con el mejor liricista del mundo. Me pego cuando quiero, tú llegas y llamo, yo sé. Se maquilla y se arregla, y aquí que no hay regla. No hay trabajo, no hay trabajo, siempre es pata abajo, hasta en días de semana se celebra. Yeah, DJ Nico Manriquez.